4901 y discapacidad en emergencia. Iba a ser el pasado viernes, pero en el contexto del intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación se vio reprogramado. Pero nos parece que hoy, en este marco y ya con las movilizaciones que se realizaron la semana pasada, es importante que empecemos a poner en debate la verdadera inclusión y el respeto por los derechos a todas las personas. Bueno, hoy vamos a tener un móvil especial. Ya está Nico en las calles y queremos, bueno, conocer un poco más de lo que se trata y de esta historia. Nico, te saludamos. Chicos, bueno, el gusto de saludarlo desde las calles de Villallén, más precisamente estamos en Betty Boop. En el marco de lo que son, no solo la movilización que va a haber hoy en el polideportivo, sino también a nivel nacional, ¿no? En varias provincias está dando lo mismo, que es justamente lo que decías, Cari, esta problemática de inclusión y este aparente recorte por parte del Estado sobre estas instituciones, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tenemos un caso en particular, la protagonista hoy va a ser Carolina Torres, que nos va a contar un poquito la situación. Caro, bueno, antes que nada, buen día, ¿cómo buen día. Estás? Bien, todo bien. Contanos un poquito, bueno, la situación que estás viviendo vos, en particular, con esto de no poder asistir a las actividades que venías asistiendo. Bueno, buen día. Yo creo que cuando uno está en su casa y quiere salir con los amigos y no pueden salir y es como una sensación rara porque es como quiere estar involucrado con los chicos y no pueden salir de abrir de su casa y pierde tiempo de salir. ¿Qué actividades hacías y te gustan hacer, Caro? Me gusta hacer cocina, me gusta hacer pintura, me gusta hacer teatro, me gusta hacer crochet, todas esas cosas. ¿Y cómo te sentías cuando hacías, no? Cuando podías hacer cocina, cuando podías tejer, ¿cómo te sentías? Y me sentía muy alegre, muy contenta, porque es como un desplazo a lo que es la realidad de ir con los chicos y pasarla bien en distintos grupos de chicos que son discapacitados como yo. Es como una sensación muy muy divertida, muy muy generosa. Los chicos son muy amables, muy cariñosos y bueno, todos merecemos respeto por distintas discapacidades que tenemos, ¿no? ¿Y cómo te sentís ahora, Caro, con la imposibilidad, ¿no? Con esta problemática y que no pueda venir una persona, tanto de la obra social o de alguna institución, a buscarte para que pueda hacer esas actividades? Sí, me parece una vergüenza porque hay gente que no puede ir y hay gente que está en su casa y esperando el colectivo, esperando el transporte y hay veces que no, que no pueden ir y para un día y es como, es feo no estar con sus amigos también. Claro, eso, ¿no? No poder estar con tus amigos, con tus amigas, se extraña mucho eso, ¿no? Se extraña mucho, sí. A mí me pasó de que no podía ir por el tema de la cuarentena, pero sí, después volví, entonces era como distinto el clima, distinto el cambio de clima que tuve yo y me sigue gustando ir. Claro. ¿Y cómo haces, Caro, ahora para ir a estas actividades? Bueno, muchas veces no podrás ir, pero ¿cómo haces, digamos, algunos días? Y algunos días vengo acá o estoy en mi casa y es todo raro. No puedo ir porque el tema del transporte no cubre el APRO, no cubre la mutual y es como una sensación de que todos vivimos, toda la gente vive, entonces hay que ponerse las pilas y salir a protestar. Clarísimo, clarísimo, Caro. Bueno, esperemos que se pueda solucionar este problema. Vamos a hacer toda la fuerza posible y las gestiones posibles para que todo esto se pueda solucionar y que estas actividades que tan bien hacen, la verdad, las puedas volver a hacer. Bueno, muchas gracias por la nota. Gracias, Cari. Gracias. Un beso. Chao. Bueno, chicos, la palabra ahí de Carolina Torres. Ella tiene síndrome de Williams. Bueno, un retraso madurativo y que cuenta un poco, ¿no? Lo importante que son estas actividades y Y bueno, esto esta confusión que hay también con el tema de los recortes, ¿no? Que después lo vamos a seguir tratando en la marcha, si va a haber una cuestión a nivel nacional, que si se retiró plata justamente para esto, o como dice también del comunicado del gobierno nacional, que son las obras sociales en sí que no están pagando. En esta situación, lo que nos contaba tanto María, que es la hermana, como Carolina, el chofer que estaba disponible, digamos, en este caso, hacía 6 meses que no estaba cobrando, o sea, cobra con una tardía de 6 meses, y bueno, no todos sabemos la situación de inflación que hay y la problemática, también hay que ponerse de los dos lugares, ¿no? Del trabajador también, que hace 6 meses, digamos, que no cobraba. Sí, la verdad que... Más allá, bueno, por un lado la problemática de las obras sociales, pero destacar esta necesidad. Hola. Sí, Nico, ¿nos escuchás? Hola. Bueno, vamos, chicos, a intentar retomar el móvil con Nico, pero a ver, primero que nada, la necesidad que toda persona tiene de sociabilizar, ¿no? La importancia que tiene el compartir, bueno, con nuestros pares. Nico, ¿nos escuchás? Hola. Bueno, la necesidad que tenemos todas las personas de compartir con nuestros pares, sea en el ámbito educativo, sea en el ámbito laboral, sea con nuestros amigos, amigas, con las reuniones, con la familia. Digo, es una necesidad innata, me parece, del ser humano. Nacimos como individuos, pero somos seres sociales. Entonces, destacar esto, cuando estamos hablando de inclusión, esto también forma parte de la inclusión. No podemos dejarlo pasar por alto. Cuando estamos hablando de derechos, es que todas las personas tengan el mismo derecho a poder sociabilizar en diversas instituciones. Digo, a algunos nos toca desde el lado, como decía recién, laboral. A otros nos toca desde el lado educativo. A otros nos toca desde el centro de hogar, de día, por ejemplo, como Caro. Pero necesitamos que el Estado esté presente para garantizarle los derechos a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de la Argentina, más allá de cualquier condición, más allá de cualquier limitación o no. Porque ni siquiera hace falta hablar de limitación vinculado a la discapacidad, ¿eh? Sí, sí. Entonces, hay que realmente sentar los conceptos y las bases de lo que realmente es la inclusión y garantizar los derechos a todas las personas. Después está la discusión de las obras sociales, que doy fe que sí es así, no solamente conociendo el caso de Caro con este tema del transporte, sino porque, bueno, tengo una amiga que ella es acompañante de terapeuta y la problemática es la misma. Yo cobro de acá, anda a saber cuándo. Pasan meses para poder cobrar y tengo que ir haciendo mi... La rueda se hace más grande. Sí, sí, claro. De hecho, los acompañantes van armando un sistema, una bicicleta financiera muy particular, muy individual, para poder garantizar todos los meses tener unos mangos para pagar su alquiler, para pagar los servicios, para comer y demás. Pero es un costo muy alto, y más teniendo en cuenta la inflación. Sí, sin duda. Entonces, de hecho, cuando hablamos de esto, también estamos hablando de inclusión. Y también son responsables las obras sociales, no solamente el Estado, ¿eh? Porque las obras sociales, cuando quieren y cuando les conviene, hacen este tipo de juego también. Sí, no, el manejo de las obras sociales siempre es terrible, y de hecho los acompañantes terapéuticos no son reconocidos por las obras sociales. Entonces, ese también es un gran eje de reclamo. Bueno, pero son los derechos que también se tienen que conquistar, ¿no? Nico, ¿estás nos escuchás ahora? Sí, ahora los escucho, no sé si ustedes me escucharon recién. Sí, completísimo. Perfecto, perfecto. Sí, lo que estaba escuchando, bueno, adhiero a las palabras de Cari, que la pudimos escuchar acá, y esto tendría que conllevar, digamos, una discusión también del sistema de salud en Argentina. Uh-huh. El sistema privado que tenemos, como bien lo decía Cari, ¿no? Las obras sociales también, cuando ellos quieren, aumentan los sueldos. Tuvimos el tema, por ejemplo, de la pandemia, y ellos derivaban, digamos, decían, che, vos no, o sí, y derivaban también a lo que era el sistema público. Uh-huh. Ahí hay un juego de ida y vuelta, que, a ver, vos podés culpar al Estado, digamos, de si hay algunos recortes y demás, pero el privado, a ver, el privado es el que cobra, es un privado, claramente. Uh-huh. Tendría que, por ley, digamos, y por sentido común, brindar lo que es el servicio. ¿Se merece Argentina o próximamente, digamos, una discusión sobre el sistema de salud, que muchas veces es ejemplo para el resto del mundo, porque tenemos un sistema de salud gratuito, pero cuando nos vamos a la obra social y a estas prestadoras, la verdad, ahí es donde se tiene que dar la discusión verdadera? ¿Y pero por qué, aparte de dejar en manos privadas todos estos servicios? Bueno, hay hospitales públicos, bueno, por ejemplo, ¿no? Bueno, está instalado, ¿no? Que tiene que haber una salud pública en Argentina. Pero el resto de las cosas, ¿por qué lo dejamos en manos privadas? Lo mismo pasa con la salud mental. Digo, hay... Exactamente. Quedó todo tan obsoleto, en el muy pésimo sentido, porque estamos dejando de lado derechos que deberían estar garantizados. Entonces ya creo que es hora de empezar a visibilizar y a exigir la igualdad de condiciones entre todos y todas las ciudadanas. Para la salud, para la atención pública, para lo que sea, pero tienen que estar garantizados los derechos de cada una de las personas. Digo, no solamente una partecita. Ahora la discusión es, ¿por qué estamos dejando en manos privadas todo lo que tenga que ver o todos los servicios vinculados a personas con discapacidad? ¿Por qué? Debería haber mínimo centros educativos o centros de día, pero que sean públicos, que estén garantizados también por el Estado. Sí, sí, totalmente, Cari, adherimos acá a tus palabras, pero por eso es una discusión que hay que darla. Podemos decir que tenemos un sistema de salud pública que, como te decía, es muchas veces ejemplo en muchos lados, en Latinoamérica, por ejemplo, pero también está esto de decir, vos, hay algunas cosas que las dejamos en manos privadas, y que la discusión puede ir mucho más allá, porque vivimos también en un sistema dualista, ¿no? Donde está el Estado presente, pero también está el lado privado. Uh-huh. No solamente maneja la salud, maneja, bueno, el resto de las necesidades primarias también que tenemos como ciudadanos, como ciudadanas. Hay una discusión que hay que darse, que nos debemos como sociedad hace rato, pero y si no la damos, las problemáticas estas van a salir, porque es claro, el privado no ve a las personas, el privado ve un negocio. Uh-huh. Eso lo tenemos que tener siempre en claro, y es el sistema en el que vivimos también. El Estado justamente está para contrarrestar eso y ver personas. Uh-huh. Tal cual, sí, sí, coincido. Y esto de volver a las obras sociales... Quien quiera tener una obra social o pueda tener una obra social, bueno, que caiga en el ámbito privado, pero aquella persona que no puede, ¿dónde queda? Invisibilizada. ¿Dónde quedan sus problemáticas? Invisibilizadas. Sus necesidades, invisibilizadas. Total, no hay nadie que se pueda hacer cargo de ese derecho también, ¿no? Bueno, es una larga discusión. Nico, la verdad que excelente el móvil ahí desde las calles de Villa Allende. Sí, sí, la verdad la discusión es para largo, y como te decía, nos debemos esa discusión próximamente en la ciudadanía argentina. De acá nos vamos para el poli, así que nos estamos hablando en un ratito, chicos. Dale, abrazo grande a Mari y a Caro, por allá. Muchas gracias por visibilizar el tema, porque es sumamente importante. La sociedad los cree invisibles y no lo son. Uh-huh. Tal cual, tal cual. Bueno, ojalá que toda esta movilización y que todas estas manifestaciones que se están comenzando a hacer realmente dé frutos positivos. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias. Abrazo grande. Mi buen amor. Pues la verdad no hay otra cosa que yo pueda hacer. Tú no cambiarás, no me vas a convencer de que ahora sí todo va a estar bien. ¿Hasta cuándo? Seguirás pensando que puedes jugar a pedir sin nada dar, pues ahora no estaré. que tuve que pasar. Las terapias, los amores de mentira, más mentiras.